Y ahora os invitamos a un paseo espectacular por la vicaría más asombrosa de la historia de la parapsicología. Es la vicaría de Borley. Y esa vicaría forma parte de nuestro capítulo 93. Ese capítulo 93 en los enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa, buen conocedor del misterio Borley, os lo va a contar. Pero ya adelanto que es la vicaría con más sucesos paranormales de la historia. Fantasmogénesis, espectrogénesis, psicofonías, de todo lo que os podéis imaginar, hay en la vicaría de Borley. Eso sí, falta saber si eso es cierto o es un simple fraude. Os lo vamos a contar, narrando la historia de la vicaría de Borley. En todo el Reino Unido hay catalogadas más de 10.000 casas encantadas. Y de entre todas ellas, la rectoría Borley es la más misteriosa y enigmática de la historia. Allí se registraron más de 2.000 fenómenos extraños que todavía hoy, muchas décadas después, siguen sin explicación científica. Esta aventura comienza en el año 1863. Un reverendo, Henry Bull, finaliza entonces la construcción de la rectoría Borley en el condado británico de Essex. Desde entonces la mansión victoriana se convertiría en una auténtica puerta al misterio. Sus primeros inquilinos comenzaron a relatar cómo el espectro de una monja se paseaba por los jardines hacia el cenador octogonal. En el interior del edificio de ladrillo se anunciaron apariciones de una dama de blanco y un hombre descabezado. Ruidos de coches inexistentes, pasos arrastrándose por el suelo de madera y fuertes golpes completaban el círculo fenomenológico. El influjo del lugar aumentó tras el fallecimiento del reverendo Bull. Su supuesto espectro se aparecería en repetidas ocasiones, vistiendo la misma chaqueta gris que portaba al morir. En 1930 la casa es ocupada por otro reverendo, Lionel Foister, y por su mujer, Marianne. Precisamente a nombre de esta joven iban dirigidas una serie de notas escritas por una entidad desconocida que pedía ayuda para llevar paz a su espíritu. Las notas aparecían en diferentes lugares sin que nadie supiera cómo habían llegado allí. Era Marianne precisamente la más afectada por los fenómenos. Una noche la presencia invisible la tiró de su cama, la bofeteó y a punto estuvo de perecer asfixiada contra el colchón. Foister comprendió muy pronto por qué Guy Smith, el anterior inquilino, había durado un solo año en el edificio. También él había sido acosado por los misteriosos fenómenos. Harry Bull, hijo del fundador de la rectoría, ya había sido testigo hasta su muerte en 1927 de innumerables fenómenos misteriosos. Finalmente, Foister decidió abandonar la vivienda. Era incapaz de poder vivir en paz junto a aquellos inquilinos desconocidos que parecían habitar el lugar. La rectoría quedó nuevamente vacía. Entonces, allá por 1935, entró en escena el más importante investigador de la época, Harry Price. Venía investigando los sucesos de la rectoría desde hacía 6 años. Aprovechó la coyuntura y se mudó allí formando un equipo de 48 colaboradores que día y noche investigaron el lugar. Las notas, los misteriosos escritos que parecían formar un puzzle poco a poco, comenzaron a cobrar sentido. A través de las notas y de unas sesiones de Ouija conducidas por el propio Harry Price, se manifestó una mujer que se identificaba como Mary Lyre. Aseguró haber sido estrangulada en la bodega de la casa sobre la que se construyó la rectoría por su marido, Henry Waldegrave. Desde entonces, su espíritu, atrapado a causa de que su cuerpo seguía allí, vagaba sin encontrar la luz. Además, en una de las sesiones espíritas, Mary Lyre hizo una predicción catastrófica. La rectoría iba a arder. Medianoche del 27 de febrero de 1939. Price ya había abandonado la casa. La ocupaba ahora el capitán W.H. Yarson. Mientras desembalaba libros en una lámpara de aceite sin que nadie la tocara, cayó. El furibundo fuego se extendió veloz, quedando solo en pie la fachada de ladrillo del edificio como testigo mudo de un encantamiento sin explicación. Cuatro años después se iniciaron las labores de reconstrucción y la vivienda fue casi totalmente derribada. Durante las excavaciones en el subsuelo correspondiente a donde estaba la bodega aparecieron los restos de un cadáver. El cráneo fue examinado por los forenses. Concluyeron que pertenecía a una mujer joven de unos 30 años. Las lesiones indicaban que había sufrido una muerte violenta. Se trataba de Mary Lyre, la mujer que se manifestaba en las sesiones espíritas. Su supuesta alma había contado la verdad. En 1970, el estudioso Ronald R. Russell y un equipo del Grupo de Investigaciones Parapsíquicas inició una sofisticada reinvestigación en el lugar. Descubrieron que seguían produciéndose fenómenos extraños, ruidos, golpes y apariciones, ya no con la intensidad registrada en tiempos anteriores, pero sí lo suficientemente importantes como que para aún se pudiera captar que en la rectoría habitaba una presencia invisible.